Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, por una pedagogía de la convivencia, las asambleas de aula con Horacio Cárdenas. No somos afectos, Horacio, a las cronologías, a seguir un orden de manera prolija, de lo más antiguo a lo más moderno, o hacer un flashback e ir de la actualidad al pasado. Pero me parece, como arranque de esta conversación, que hay un par de años que van construyendo, para quien no te conoce, un perfil. Y esos años son 2002, 2004 y 2007. Luego vamos a fundamentarlo, y fundamentalmente vos vas a fundamentarlo. Pero se me ocurrió arrancar por el 2002, cuando te graduás en la Escuela Normal número 4, Estanislao Severo Ceballos. Todo un significante que habría que hincarle el diente para analizar, para preguntarte si en ese momento de formación había utopías en torno a lo que iba a ser tu título de grado, profesor de enseñanza primaria para ejercer en las escuelas públicas, afortunadamente, o de gestión privada de la ciudad de Buenos Aires. Sí, desde luego, cuando mencionaste los años clave, pensé que ibas a mencionar el 2001, que fue un momento, un hito en realidad, ¿no? Que expresó un hartazgo social y un ensayo, un intento de tomar las riendas, ¿no? Y de hacernos dueños y dueñas de la historia. Argentina, de la historia cotidiana. Y nosotros, va, mi generación, yo, por la edad que tengo, en ese momento tenía 20 y poquitos años, ya veníamos formándonos políticamente en instancias, de, por ejemplo, del Centro Estudiante de la Secundaria, pero esa lógica instalada durante el 2001 nos marcó profundamente, ¿no? Que la comento porque viene a cuento de quizás lo que hablaremos luego, que es la experiencia y el libro, ¿no? Entonces, cuando sucede el 2001, yo estoy estudiando mi carrera de profesorado, y cuando la termino en el 2002, como bien mencionabas, sí, había primero una necesidad de una herramienta para trabajar, ¿no? Para ganarme el sustento. Pero además, la elección de la carrera no fue azarosa, digamos. La enseñanza primaria, la educación, el oficio este, además de ser un trabajo bello, un trabajo enriquecedor, creativo, ¿no? Porque se mete con la filosofía, se mete con el arte, se mete con la ciencia, con la epistemología, con las ramas más interesantes de la cultura, además de ser un trabajo maravilloso, además es una herramienta, la considero una herramienta para incidir en la transformación de la sociedad. Horacio Cárdenas, autor del libro Los chicos toman la palabra, cómo usar las asambleas de aula para la convivencia y la resolución de conflictos en las escuelas, publicado en 2022 por Siglo XXI Editores. Así que después vamos a retomar aquellos hechos de diciembre de 2001, porque efectivamente, como ya adelantaste, hay un puente, hay una especie de confluencia de acontecimientos que cruzaron la historia argentina con una práctica educativa en un escenario concreto. Pero antes de llegar a 2007, que es el otro mojón en este camino rápido que nos está reconstruyendo, en 2004 conformás un grupo de reflexión y ahí aparece una mención potente: Luis Iglesias. Efectivamente. Muy interesante que señales ese hecho. El grupo lo conformamos con compañeros y compañeras que nos conocíamos de las instancias de formación, no solo del normal 4 Estanislao Severo Ceballos, sino de otros. Y el objetivo primario, el objetivo principal del grupo, tenía que ver con desafiar la soledad a la que nos vemos confinados los docentes en las aulas, ¿no? Si bien en las escuelas trabajamos con muchísimas personas, a la hora de la tarea de la enseñanza particular estamos solos ahí al frente del grado, teniendo que tomar muchísimas decisiones instantáneas, simultáneas, ¿no? Inmediatas. Y el grupo este se constituye en principio para eso, para encontrarnos, para compartir las experiencias, para analizarlas. Y con el tiempo, en el 2004 no tenía ese nombre, pero con el tiempo le pusimos el nombre de Luis F. Iglesias, que fue un maestro argentino que trabajó durante la primera mitad del siglo XX en una escuela rural de la provincia de Buenos Aires, en Tristán Suárez, que hoy en día es una zona urbanizada, pero en ese entonces era un pequeño paraje, y desarrolló, junto con otros compañeros y compañeras que formaban parte del movimiento de la Escuela Latinoamericana, la Escuela Nueva Latinoamericana, rioplatense, las hermanas Cosettini, Leticia y Olga en Rosario, el maestro Gesualdo Sosa en Uruguay, y tantos y tantas otras, desarrollaron experiencias luminosas en las escuelas y además tuvieron la posibilidad de registrarlas, y de registrarlas, escribirlas muy bellamente. Nosotros en la formación, por suerte, encontramos a docentes que nos transmitieron ese legado, que nos lo presentaron, mostrándonos que como en todo oficio, como en todo trabajo, como en toda profesión, no nacemos de la nada, no somos los primeros, los pioneros. Siempre hay unas tradiciones que recoger, y gracias a que podemos retomar esas tradiciones, no para implementarlas del mismo modo, mecánicamente, automáticamente, ahí es donde podemos, a partir del pasado, construir una trayectoria, ¿no? En 1935, la Escuela Normal de Lomas de Zamora le otorga a Luis Fortunato Iglesias el título de maestro y así inicia el ejercicio de su tarea docente en primer grado inferior de una escuela urbana. En cierta oportunidad, la escuela le pide a Iglesias que elabore el discurso celebratorio del 25 de mayo. Iglesias redacta un texto fervoroso que sorprende a las autoridades conservadoras y es castigado con el traslado a una escuela rancho, a una escuela rural precaria, situada en pleno campo, a 10 kilómetros del poblado. Así nace la experiencia viva de la escuela rural número 11 de Tristán Suárez. La escuela era aula, taller y comunidad. La idea era llamar la atención permanente de los chicos, como si fuera un imán. Si la escuela aburre, no sirve. Si no enseña a pensar, tampoco, afirmó Luis Iglesias. Luis Iglesias fue fundador, codirector y director del periódico Educación Popular, consultor de la UNESCO del Proyecto Nicaragua, profesor titular en el Instituto Varona de Cuba y adjunto en el Instituto Pedagógico Latinoamérica en 1992. Luis Fortunato Iglesias también fue director e inspector escolar de la provincia de Buenos Aires, profesor en la Universidad Nacional de La Plata y consejero en la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires. Y en esa trayectoria, en ese ir andando, en ese caminar con otras y con otros, llegamos a 2007, llegamos a Villa Lugano, al barrio Zamoré, y para quien no haya recorrido esas calles, ese espacio social, cultural, político, económico, ¿qué tips, qué elementos distintivos antes de ingresar al establecimiento escolar te llaman, te llamaron, te seguirán llamando la atención? Bien, en principio la escuela esta a donde llegué, al barrio Zamoré, es casi mi barrio, digamos. Yo vivo a 15 cuadras de allí, ¿no? Uh-huh. Es una de las escuelas que rodea, en la zona en la que estoy, digamos. Y nosotros los maestros nos inscribimos por distrito, por zona. Podríamos decir que lo primero fue el azar. Me tocó allí. Después la elegí rotunda y reiteradamente, ¿no? ¿Qué caracteriza este lugar y esta escuela? Algo muy interesante. El barrio Zamoré es un complejo de monoblocks que es fundado, creado en los últimos años del gobierno de Alfonsín por un plan del Instituto de Vivienda que reurbaniza sectores que estaban, digamos, en asentamientos precarios. Pero el barrio Zamoré está rodeado de otros complejos monoblocks más antiguos, como el barrio Copelo, el barrio Nájera. Hay una villa de miseria, un barrio popular, que se llama la Villa Sildañez, que por debajo pasa el arroyo Sildañez, uh-huh. Y está también más atrás la Villa Número 20, que es una de las villas más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Y todo esto a tres cuadras del célebre, tristemente célebre Parque Indoamericano, uh-huh. Que en el año 2010 fue noticia por una toma de familias, de las cuales tres familias eran mis alumnas, tres de mis estudiantes eran parte de la toma de tierras del Parque Indoamericano, reclamando no regalos, sino la posibilidad de un plan para acceder a un techo. Y decíamos que la situación en Soldati sigue complicada y por eso vamos a tomar contacto con Gustavo Tubio ya mismo. Gustavo, ¿qué es lo que está pasando ahí? 3 de diciembre de 2010, cientos de familias ocupan el predio del Parque Indoamericano situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reclamando un plan digno para poder acceder a una vivienda. Sí, María Laura, te escucho. Y el clima se vuelve a enrarecer, lamentablemente. Los vecinos de aquí, de la Comuna 8, que integra Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Rechuelo, se habían juntado nuevamente en la Rotonda de Escalada y Castañares para analizar la situación. La mayoría había votado esperar la resolución de este problema pacíficamente, pero un grupo menor decidió entrar al Parque Indoamericano y pasaron, sobrepasando la valla de allí de la Policía Metropolitana que ustedes pueden ver. El clima se enrarece porque, claro, vuelven a estar frente a frente unos y otros. Un clima de tensión, obviamente, tiene que ver con la angustia que tiene esta gente desde hace ya muchos días. La jueza Cristina Nazar ordena el desalojo del predio. Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana reprime con extrema violencia la toma y causa la muerte de Rosmarie Churapuña y Bernardo Salgueiro y graves heridas con balas de plomo a otras 5 personas. La gente está insultando al gobierno de la ciudad. Allí llega la ambulancia. Ahí llegó la ambulancia del SAME. Tramas. Bien, y además, un poquito más lejos, hay casas de barrio ya urbanizado, conocido como Villa Lugano, propiamente dicho. Entonces hay una situación habitacional diversa, ¿no? Hay una situación de fracciones de la clase trabajadora, digamos, todos son hijos, hijas, los chicos que van allí, de la clase trabajadora, pero en distintas posiciones, ¿no? Hay desde quienes su única subsistencia es el cartoneo, a quienes quizás tienen un empleo fijo, ya sea en el comercio, ya sea en alguna repartición del Estado. Lo que caracteriza entonces a esta escuela, muy grande, muy muy grande, tiene más de 1000 alumnos, es su abigarrada diversidad, su profusa diversidad, ¿no? Y menos mal, y qué bueno, porque es la única forma de aprender. La escuela número 15 DE13, República Argentina, se encuentra dentro del complejo de monoblocks Cardenal Zamoré, en el barrio de Villa Lugano, Comuna 8, Ciudad de Buenos Aires. Es una escuela primaria común, de jornada simple, turnos mañana y tarde, con 17 secciones de grado en cada uno. Como en toda escuela pública, hay una superposición de contextos. Concurren más de 1000 niñas y niños del propio barrio, de las torres aledañas y de las villas cercanas. Son hijos de clase trabajadora, albañiles, verduleras, choferes, costureras, jefas de hogar o buscadores de cartón. De pasado corto en la zona, muchos llegaron de las provincias y de países limítrofes. Traen campo en las uñas y América en la música, un recuerdo del origen y un sueño apostado en la educación. Nuestros pibes y pibas habitan territorios teñidos por la miseria, la violencia y el delito, pero no son miserables ni victimarios. Sufren la discriminación, la sordera y el maltrato, condenados a los márgenes por un sistema que agita ese telón de fondo como ancestral miedo a la barbarie. Horacio Cárdenas. Los chicos toman la palabra. Cómo usar las asambleas de aula para la convivencia y la resolución de conflictos en las escuelas. Siglo XXI Editores. Es que escuchándote estoy tentado porque algo sostenés, anotaste. Los chicos toman la palabra, este reciente libro de editorial Siglo XXI, que además es una escuela que carga con ciertas características, docentes que se quedan, pero hay muchos otros que están en situación de tránsito, y esos casi 1000 estudiantes que citas, ¿es una de las razones o hay otras que también generan este tipo de actitudes dentro del plantel docente? Bien, interesante la pregunta, porque en realidad dentro de los maestros y maestras no hay tanto tránsito. Sí lo hay en los puestos de conducción, en las autoridades. Y esto sucede porque los cargos de conducción se remuneran igual en todas las escuelas de la ciudad, como en principio correspondería. Pero quien se hace cargo de la conducción en esta escuela tiene la responsabilidad de la educación de 1000 niños y niñas, más todos los docentes que trabajan ahí y los adultos que trabajan ahí. Y cobra lo mismo que la compañera directora de la escuela que está a 5 cuadras y que tiene 200 alumnos, ¿no? Que podríamos decir que su tarea es dividida por 5. Eso es lo que hace que mucha gente pase por allí y sienta que no es reconocida la responsabilidad y el esfuerzo con respecto a lo material. Sin embargo, en ese pasaje durante varios años de un desfile de figuras, tenemos a algunas autoridades que se han quedado mucho tiempo, que lo han sostenido porque se han apropiado del proyecto y del lugar y de los afectos también, ¿no? Horacio Cárdenas, miembro del grupo Luis Iglesias, dedicado a la reflexión sobre las prácticas docentes. Creo que es el momento oportuno, después de esta presentación, donde de lo más amplio nos fuimos acercando al primer plano de la escuela número 15 del Distrito Escolar 13, de hacer alusiones a ese 2001 y a la bajada del título Los chicos toman la palabra, donde uno puede leer cómo usar las asambleas de aula para la convivencia y la resolución de conflictos en la escuela. De ese espacio de las asambleas barriales a las asambleas de aula, ¿qué puntos en común, qué diferencias también podés describir? Bien, que destaco nuevamente aquel señalamiento del 2004 y la referencia de Luis Iglesias, porque en esa búsqueda de un legado, de una estirpe, no sé si me gusta la palabra estirpe, pero sí de una tradición, una tradición que tiene mala prensa esa palabra y sin embargo es tan importante, ¿no? ¿Quién puede hacer algo si no viene de una corriente anterior, ¿no? En esa tradición del movimiento de la escuela nueva, aparece la asamblea en la escuela Estoy hablando de Luis Iglesias, de las hermanas Cosettini, de Gesualdo. Estoy hablando de experiencias en Europa, ¿no? De Mario Lodi, de Celestine Freinet, de Neil allá en Inglaterra. Tantas. Esa dinámica, esa propuesta, ese dispositivo de la Asamblea tiene un valor sumamente formativo, sumamente pedagógico. Aparece en eso en nuestras lecturas de formación pedagógica y aparece el 2001 y el ensayo, la experiencia comunitaria, barrial, de las asambleas como lugar donde vecinos, vecinas, pueblo, se dispone a tomar la palabra justamente porque consideramos que no éramos tenidos en cuenta, que nuestras decisiones, que estábamos al margen de las decisiones importantes. Y también la experiencia del 2001 y su, llamémoslo fracaso, no sé si fracaso o desintegración o de deshilachamiento también de ese proceso uh-huh. asambleario, también marcó huellas importantes, ¿no? Porque primera ley casi de la pedagogía son aprendizajes, ¿no? La participación es un aprendizaje, nadie nace sabiendo cómo participar y no alcanza con que se diga hoy asamblea para que eso funcione, ¿no? Entonces, en nuestras aulas, retomando aquella tradición de maestros y maestras de antaño, retomando la tradición de la asamblea de 2001, retomando la tradición ancestral de la asamblea, ¿no? Que es una forma que los pueblos a lo largo del mundo construyeron para eso, para tomar decisiones, propusimos ensayarla en nuestras aulas. ¿Para qué? En principio, para lo que decía, porque tiene un alto valor formativo en términos, por ejemplo, de esto, de expresarse, ¿no? De tomar la palabra, de saber decir, de comunicar, de hablar para que otro escuche, pero hablar también para convencer, para conmover, ¿no? Para analizar. También para escuchar, porque en tiempos de tanta vorágine, de tanta inmediatez, es un desafío, ¿no? Bancar, sostener los tiempos para que cada quien hable a su turno, para meditar sobre lo dicho, y no que sea un mero desfile también de sonido, ¿no? De palabra, bueno, ahora habla Oscar, ahora habla Horacio, Camila, y listo, pasó como si nada. Que se constituya en una interacción genuina. Eso en principio. Y lo que vimos también es que nuestras clases de las disciplinas de matemática, de ciencias naturales, de lengua, no podían contradecirse con eso, ¿no? No podíamos plantear un espacio los viernes de asamblea, pero los lunes, los martes y los miércoles dictábamos, ¿no? Y lo único que hacían los estudiantes era repetir lo que nosotros decíamos. Evidentemente, esa lógica tiene que ser el sustento de toda la enseñanza escolar. Entonces, la asamblea, ya que en principio no tendría tema, porque para estudiar ciencias naturales hacemos asamblea alrededor de las tortugas, para estudiar matemáticas hacemos asamblea alrededor de los triángulos, para hacer gramática hacemos asamblea en torno al predicado. Bueno, la asamblea como tal, su objeto de estudio es la convivencia. ¿Por qué? Porque la convivencia, además de que uno se siente mejor si convive bien, es indispensable para que se produzcan los otros aprendizajes escolares, ¿no? Es imposible que aprenda matemática yo si estoy peleado con vos, si detesto a Camila, si de aquel otro no ni siquiera me habla. Eso no va a poder ser porque necesito de ustedes, necesito de mis compañeros y compañeras para construir conocimiento. Las asambleas de aula con Horacio Cárdenas. Si los sueños son con vos, si la lucha es amor, si la fuerza crece más, si la fiesta es volverte a ver. Si encontrarte es la señal, si buscarnos no es casual, si en los ojos hay calor, si la fiesta es volverte a ver. Ya sigue ahí, brilla siempre para mí. Si el camino es el motor, si la fiesta es volverme a ver, si la vida es despertar con vos la lucha, amor, si tu fuerza crece más, si la fiesta es volverme a ver, ahí está. tramasradio@gmail.com.